¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Conversa Podcast en su número 24. Es un placer saludarles desde la Ciudad de México. Mi nombre es Adrián López y como cada semana pues vamos a hablar aproximadamente media hora de tecnología. Pues después de no haber grabado la semana pasada, tuve problemas para grabar, unos problemas de trabajo y hoy dicen que existe el castigo divino. Estoy sumamente enfermo de tos, gripa y temperatura, pero afortunadamente voy a poder grabar este podcast, así es que comenzamos. Oh my god, he told me to fuck you in your hole. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. Brack. We're just doing fours, yeah? No, this one was eight, I remember. Every day she call us, boys, are you awake? Get dressed, come downstairs and eat up all the cake. Well, mama used to trick us, she used to put weed germ under the cereal. So we get sluggishly out of bed and put on our jeans. Every day I was so goddamn tired I could scream. But mama used to trick us, she used to put weed germ under the cereal. Take it, Wade. To the bowl. Don't forget that Bible verse that stuck you in your hole. You gotta learn it before you go to school. You gotta learn one or you won't be cool with Jesus. With Jesus. Look, whatever you think is true, I do too. Whatever you think is right, let's not fight about it, y'all. Y'all, y'all, drink your milk and eat your wheat germ. Don't forget the Bible verse, you might go to heaven if you don't fucking curse, cause you never know what's gonna happen to you when you're. If you drink your milk and eat your wheat germ, don't forget the Bible verse, you might go to heaven if you don't fucking curse, cause you never know what's gonna happen to you on your way. On your way out the door. On your way. On your way out the door. On your way out the door. On your way out the door. On your way out the door. On your way out the door. Bueno, pues ya estamos aquí. Y con bastantes cosas que decir. Una disculpa, la semana pasada por motivos de trabajo no pude grabar. Bueno, voy a ser sincero. Descargué la serie de Lost y me pasé toda la semana viéndola, entonces me fue imposible grabar entre semana por motivos de que iba viendo un capítulo con Lost. Pero me pasó algo curioso porque normalmente cuando tengo las series completas de alguna película siempre veo el principio y el final para ver si va a ser interesante rifarme la película, verla toda. Me aventé 6 DVDs en 15 días para que me salgan con un estúpido continuará. Y me doy cuenta que toda esa información, o sea, toda la información de los capítulos, lógicamente que en México ya van atrasados, en Estados Unidos están en la segunda temporada. Nunca quise averiguar qué era, en qué terminaba la primera temporada. Fistómela, mijo. Todo por no ver. Salió con un bonito, continuará. Entonces, hoy domingo, con un poco de gripa, me enfermé, un poco, bueno, bastante tos. Acabo de tomar unos cuantos medicamentos para la salud, pero pues eso no me va a impedir por hoy grabar el podcast número 24. Por cierto, pueden descargar de www.conversa.com.mx. Así, hace rato dije quién era. Les doy mi email, es sadap99@gmail.com, o también pueden mandar sus correos a podcast@conversa.com.mx. Ahí con mucho gusto voy a recibir sus comentarios, sugerencias, quejas, y también está la página, ahí en la página de donde está, que les acabo de dar, pueden agregar sus comentarios, agregarse al mapa de oyentes, que por cierto, vamos a ver si alguien se ha agregado al bonito guest map. Y pues esa es la razón. Yo había quedado después del número 23, que fue algo así como el inicio del año, había quedado que iba a ser un recuento y de lo que pasó en el CES y de lo que pasó en el evento de Apple para la presentación de las Power, no, esas no son Power PC Mac, estas son otra historia. Entonces, pues esa es la razón por la que estoy aquí grabando, para pues ponernos al corriente. Esa gripa está más dura de lo que me imaginaba. Y pues les decía que íbamos a checar el guest map, por aquí lo tengo. Entonces se agregaron dos personas. Muchas gracias a Patricio de Argentina, que me mandó un correo ahí, muchísimas gracias. Y a JSAROR, JSAROR, muy bueno, muchísimas gracias también para quien me escribió por correo. Y pues vamos a comenzar con algo de lo que son noticias. Les puse, a quien visita mi blog en www.serasteca.com.mx, puse una historia acerca de la arroba. Se me hizo bastante interesante comentarla, porque pues casi todos escribimos ese signo cuando escribimos un correo electrónico, pero muy poca gente nos detenemos a pensar en realidad qué es el significado de este símbolo. Entonces es bastante interesante. Alguien quiere, puse un link para que puedan checar la historia de lo que es la arroba. Se ha estado hablando últimamente, primero por una parte, pues de lo que pasó en el CES, que pues la verdad es que ya es un poquito tarde como para hablar, porque ya se habló por todos lados. Lo que puedo resumir es lógicamente el evento de Microsoft, donde presentó Vista, algunos pantallazos y algunas cosas de las que hace Vista. Conseguí la versión beta para evaluación de Vista, y yo voy a ser sincero, no me emocionó. Yo había visto unos, vamos a llamar así, unos efectos, había visto pues utilidades que tiene. A mi gusto y sin querer, y siendo imparcial, no trae nada nuevo. Yo sé que a muchos esos se lo va, me van a decir, pues te lo dije, pero efectivamente no trae mucho nuevo. Lógicamente adaptan, trae varias herramientas como el Spotlight de Mac, trae algunas cosas que el browser, por ejemplo el Internet Explorer 7, trae cosas que trae Firefox. Lo que han hecho pues es actualizar su sistema operativo, pero no proponiendo algo nuevo, sino ya todo lo que existe. Yo sé que a muchos de ustedes les podría gustar y les va a gustar el hecho de utilizar este sistema operativo. Pues ahí, ya merito sale. Yo probé una versión de evaluación y de hecho trae ya el Media Center integrado. Nada de lo que de los que conocemos ya de Mac nos espante, nos ofrezca algo nuevo. Pues bueno, esto tiene que ver también con la presentación en este festival, con el procesador Dual Core de Intel, que lo presentaron ahí una semana después, lo presentó en la Steve Jobs con las Mac. Pero entre otros lanzamientos, pues es oficialmente inicia la batalla de los formatos que van a hacer ahora para video digital, el HDVD o el Blu-ray, Entonces, pues parece que va a estar bastante interesante. Es una guerra que se presenta. Google también hizo presencia ahí con el Google Pack, que a mí no me llamó la atención. Digo, eso de que... el único problema que yo tengo con Norton, aparte de que creo que ya es más que antivirus y eso no me gusta, te hace más cosas de las que necesita que haga, es que te dan una suscripción por 6 meses y digo, 6 meses pasan como agua. No, no me gusta ese formato de negocio de los de Symantec. Entonces no me llama la atención. Digo, trae el toolbar de Google, a mí no me gustan los toolbars. Entonces pues no, ahí está, no me gusta a mí. Si ustedes lo quieren ver, pues ahí les voy a dejar la liga para que puedan ver el Google Pack. También lanzaron su tienda de videos, se unen a la batalla junto con Microsoft, están ya ofreciendo contenidos de entretenimiento. Ya Apple no está solo, Steve Jobs ya tendrá que siempre proponer. Digo, no creo que le cueste mucho trabajo, pero va a tener que proponer, porque ahora ya tiene competencia, que no creo que lo alcancen tan rápidamente. Yo estuve viendo los videos de Google, y pues no, aquí sí creo que tiene un problema Google, porque la vista sí vende. No es lo mismo entrar a Store Music en iTunes y verla cómo te están presentando los productos, a ver cómo te lo está presentando Google los videos. Entonces yo creo que sí Google debería pensar y redefinir sus estrategias de poco impacto visual, porque a mí no me llama la atención. Lógicamente, pues en el Macworld se presentaron dos computadoras ya con procesador Intel. Por una parte la portátil, que ya no se llama PowerBook, se llama MacBook Pro, que tiene un procesador Intel de doble núcleo, lo mismo que la iMac. A mí, yo voy a poner aquí algo que tiene que ver, sea en varios lugares, por eso digo que ya estoy un poquito atrasado con todo este tipo de noticias. El hecho de que por tantos años Apple haya utilizado procesadores de IBM con el PowerPC y haya jurado con el diablo decir que los procesadores eran los mejores, de pronto rompen un contrato, se pasan con Intel y ahora resulta que los de Intel son los mejores. Todo el mercado ha estado desarrollando, hablo del mercado de Mac, trabajando con esos procesadores. Yo me pregunto qué tanta compatibilidad habrá ahora con los procesadores Intel. Yo sé que todos los programas se diseñan sobre el sistema operativo, no sobre, bueno, algunos sí sobre el procesador, pero la mayoría van sobre el sistema operativo, toman como esqueleto el sistema operativo y de ahí programan. Pero aquí ya me siento traicionado y no sé si confiar en Steve Jobs y en toda la empresa, porque me están presentando dos tecnologías diferentes y durante muchísimos años me han estado diciendo que ese procesador es el mejor y de pronto se cambian, ahora dicen que es 4 veces mejor o 2 veces mejor. Es un tanto confuso. Yo tengo que tomar la decisión en estos días de comprar la Mac, y se va, lo más seguro es que me entiende por PowerPC, pero qué difícil. Me sentí un tanto traicionado por la filosofía de Apple, ¿no? Pero bueno, ya nos tenemos que acostumbrar a todo eso. Entre otras cosas que han estado pasando, hablé la semana pasada acerca de que hay un error en los archivos WMF de Windows, los Windows Metafiles. Sigue el error, no lo han reparado. Pues no es de sorprenderse, pero pues ahí sigue. No sigue nadie. Ha hecho nada por corregir este programa. Pues principalmente los de Microsoft son los primeros en hacer esto. Pues nada, espero que esto se solucione rápido, porque mucha de las gentes que nos dedicamos a dar soporte utilizan este tipo de archivos, y pues los de las broncas somos los de los sistemas. Tenemos también por ahí que ABG, en el programa de preguntas y respuestas con Vidatech, con Emerson, normalmente una vez hablamos de antivirus y se recomendó ABG. Bueno, pues ABG ahora libera un antivirus para Linux. Se ha hablado muchísimo acerca de que si Linux necesita un antivirus, que si Mac necesita un antivirus, y porque existen antivirus para las dos plataformas, pues no sé. Creo que Windows tampoco necesitaría antivirus. Realmente los antivirus no tienen una razón lógica de existencia. Si el sistema operativo estuviera bien programado, las aplicaciones bien programadas, no tendríamos por qué pensar en virus. Pero se ha hablado mucho sobre eso. O sea, en la actualidad, pues por ahí existen algunos proyectos que quieren funcionar como virus en tanto una u otra plataforma. Yo creo que estos van a ir apareciendo en cuanto se vaya usando más el sistema operativo. Va a ser la forma en la que se van a transmitir, y los programadores van a empezar a desarrollar ese tipo de tecnologías que funcionan como que son virus. Entonces ahí está, si lo quieren, ABG, los que utilicen Linux pueden instalar su antivirus, entre otras cosas. Hoy cuando empecé a grabar, estaba pensando hacer el guión, pero yo sabía que me iba a tardar mucho, o sea que no tengo guión. Entonces estoy leyendo todas las noticias de mi ventanita. Yo utilizo Viena para leer mis feeds, y aquí tengo prácticamente todos amontonados, y hasta lo de WMF, por supuesto Google Earth ya está libre para Mac, ya lo pueden descargar. Estuve platicando con Demian, me parece, acerca del sistema operativo, que creo que le marca un error. Entonces pues mira, la versión liberada, o para todos los que estén en Mac, se ve padrísimo, se ve mejor que en Windows. El mapa se ve igual, es la misma, son las mismas imágenes, pero la interfaz es más atractiva. La tecnología es exactamente la misma. Lógicamente las Mac tienen, ya no sé ni qué decir de las Mac tienen más el efecto visual es por las propiedades de las computadoras, pues los gráficos se exhiben mejor. Fedora 5, Fedora Core 5 incluirá Mono. Entonces está tomando más fuerza esta plataforma, me da gusto. Por ahí que tenemos más OpenWRT Zen. Ya ven, ¿para qué no preparan? Craquear contraseñas de Windows. Miguel de Casa va a estar en el Ignorance World México, que va a ser en febrero. Es un evento que a mí me llama la atención. Yo creo que voy a ir para conocerlo. No lo conozco, esa es la situación. Él va a estar en febrero en el Cultural Center de la Ciudad de México, este evento, y va a tener una conferencia Miguel de Casa, uno de los fundadores del proyecto Genome y de algunas otras iniciativas de open source. Vamos a ver qué tal está el evento. La verdad es que no espero nada, porque no conozco, nunca he ido, y vamos a ver este año a ver qué tal sale. Denme un segundo, pues me tendrán que disculpar después de un ataque de tos. Regreso. Continuamos con esto. Fíjense que a los que les gusta la fotografía, existe una compañía, Nikon. Por fin ya deja la parte analógica de sus fotografías. Es una empresa que se dedica a hacer materiales para fotografías analógicas. Ya saben, el rollo, revelado, papel. Bueno, el papel sigue utilizando, ¿no? Pero principalmente las cámaras, que son analógicas, pues las han dejado de trabajar con ellas. Ahora ya se van a dedicar solo a cosas digitales. Eso pues es un cambio importante, ¿no? Porque pues después de tantos años haberse dedicado a la fotografía analógica, dejan eso para dedicarse nada más a la digital, que es lo de hoy, ¿no? Bueno, pues ya también tenemos un, por supuesto, Media Center para Linux. Esta noticia, pues la tengo en Slashdot, que es de donde leí esta noticia. Estuve viendo los screenshots, es bastante interesante. Les voy a dejar el link para que conozcan el Media Center, un Media Center diseñado para Linux. Por cierto, no me animé a instalar Linux en mi iPod Nano, No, sí se me arruga. Lo que pasa es que oficialmente no está soportado para el iPod Nano. Para las otras versiones, las otras generaciones sí está soportado. Para el iPod Nano todavía no, entonces me voy a esperar un ratito más. Porque me dolería mucho que se estropeara. También voy a dejar en las ligas del show un link para que conozcan un poco de comandos de Linux. Hace un tiempo también en otro programa de preguntas y respuestas con Emerson en Vidatec estábamos hablando de que los usuarios muchas veces no conocían Linux a nivel de consola, y la consola es lo más potente, si no es que es Linux en realidad la consola. Pues aquí les dejo una lista de comandos que pueden utilizar para Linux, para los que estén novateando en esto o estemos novateando en esto. Yo aprendí unos cuantos de esa lista, entonces pues les dejo el link. Vamos a ver, los voy a dejar con una canción, pero no sin antes esta noticia. No quiero brincarla. Fíjense que en los primeros programas de Conversa Podcast se habló o hablamos acerca de un tipo que se le ocurrió poner así una página de Million Dollar Homepage.com donde cada pixel lo vendía en un dólar. Entonces él tenía tuvo la finalidad de cada pixel venderlo en un dólar. A fin de cuentas, si vendía el millón de pixeles que tenía, pues iba a ser de $1,000,000. Pues sí, lo vendió el cabroncín, los últimos los subastó. Pero ¿qué creen? Una vez que su negocio había sido a la perfección, no faltó quien. Yo me imagino que funcionó de esta forma. Me imagino que alguien de los que le compraron pixeles fueron hackers. Estos hackers, viendo que era muy fácil resacar dinero, o sea, es decir, poner una trampa al tipo lo que hicieron es, una vez comprados los pixeles, le tiraron su servidor. Yo imagino que una denegación de servicio o algo así, un ataque masivo, le tiraron su servidor y los demandaron por no darles el servicio de publicidad que le estaba ofreciendo. Parece que ahorita el sitio, bueno, no parece, en la mañana lo revisé y el sitio está funcionando, pero pues yo creo que en el ratillo que los tiró lo demandaron y quieren sacar el servicio. Entonces dicen que siempre hay uno más inteligente que el otro. Este tipo se voló la barda con la idea que tuvo para ganarse $1,000,000. De hecho fue más, porque los últimos los subastó en eBay, entonces fue más. Pero los hackers lo demandaron por no haber dado... Bueno, alguien lo demandó por no estar dando el servicio de publicidad que ofreció. Lógicamente esto es porque le están teniendo su sitio a través de ataques 2. Pues, ni modo, siempre hay otro listo. Bueno, voy a dejar con una canción. Esta canción me gustó al guillo. Se llama Like a Magnet. Espero les guste, es de Amplifico. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. Wind blows the grass in the field like a Mexican wave. I feel the bass of a cello put the maca. Telephone wires, they bow to me, bow to me, bow to me, and I almost miss a naked sea. Stretch our beautiful horizon. Oh, oh, what's a girl to do? What's a girl to do? Oh, how I worry over how to please you. Like you're killing me, like you're killing me slow. Like a Mexican wind, feel the face of a cello full of maca. Yeah, the telephone wires, they bow to me, bow to me, bow to me. almost miss a naked sea. Stretch our beautiful horizon. Oh, oh. What's a girl to do? What's a girl to do? Oh, how I worry over how to please you. Now you're killing me. Now you're killing me slow. Oh, oh, oh. What's a girl to do? What's a girl to do? Oh, how I worry over how to please you. Now you're killing me. Now you're killing me slow. Oh, oh, oh. You want me, you've got me. I'm so there for you always. My earth's moving, you just won't stop me now. Yeah. You want me, you've got me. I'm so there for you always. My earth's moving, you just won't stop me now. You want me, you've got me. I'm so there for you always. My earth's moving, you just won't stop me now. Just to make sure that you're feeling safe in your skin now, like you should. Estamos nuevamente de regreso y pues estaba revisando algunas de las noticias que tenemos por aquí. General Motors está tomando uno de los proyectos del MIT para generar un automóvil de transporte público, pero no tan público, porque es por secciones. Es decir, es como un gusano donde lleva varias cápsulas y en varias cápsulas solo hay espacio para ciertas personas. Este modelo de transporte público, pues lo que hace es tener privacidad en transporte. Yo vi la fotografía, les voy a poner el link de la fotografía del auto. Está medio, parece que es un gusano esa madre, está medio feo. Y pues se ve prometedor, aunque no creo que vaya a quedar en poco tiempo. Hay rumores de que este Steve Jobs venda Pixar, la empresa de cine que tiene, a Disney. Entonces veremos en las próximas semanas a ver si eso es realidad. Dice, de acuerdo con el Washington Post, Pixar Studios está en tratos con Disney, la posibilidad de vender a Disney Pixar por 6.7 billones. Ay, no manchen. A Walt Disney Corp. Las especulaciones dicen que Steve Jobs, bueno, no está en desacuerdo con venderla. Vamos a ver, suena bastante... Pues es que Steve Jobs ahorita tiene toda la carne en el asado con Apple, entonces no creo. Yo creo que Pixar lo hizo para entretenerse mientras no estuvo en Apple. Muy buena empresa, de hecho las mejores películas de animación, para mi gusto, están en Pixar. Principalmente, pues lamento muchísimo informarles que voy a dejar aquí el podcast porque ya me cuesta trabajo hablar. No puedo hablar por mucho tiempo, entonces pues para no terminar con un podcast más catastrófico de lo que ya es, pues los voy a dejar y pues nos vemos la próxima semana. Me dio un placer saludarlos, ya necesitaba grabar, ya vamos por ahí de los 30 minutos de grabación, más o menos. Entonces, pues es un placer haber estado con ustedes, nos vemos la próxima semana en el número 25 de Conversa Podcast. Y pues nada, si me quieren escribir, ya repito mis datos, mi mail es sadap99@gmail.com, o también me pueden escribir a podcast@conversa.com.mx. visita mi blog www.serazteca.com.mx y ahí nos vamos a estar poniendo en contacto. Les agradezco mucho, les vuelvo a pedir una disculpa por el estado inconveniente de voz y garganta en el que me encuentro, pero bueno, no quería quedarme sin grabar. Nos vemos la próxima semana. Por cierto, se me estaba olvidando, quiero enviar unos saludos, principalmente a una persona, o únicamente a una persona que está enferma. Espero que te recuperes pronto, Rigo. Échale muchísimas ganas, yo sé que puedes salir de esta, y pues te esperamos ver pronto, ¿sale? Nos vemos la próxima semana, chao. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. Fuck no, techno. Fuck no, techno. Fuck no, techno. Techno, fuck no. Sitting duck lane, fuck you and us, you're out of luck. Sitting duck lane, fuck you and us. Loading.